Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que lo has olvidado, ¿no? Para ir cerrando el programa y como lo anticipamos, establecemos contacto telefónico con la localidad de Nono. Allí nos atiende nuestra corresponsal, Aimé Sancho Furlán. Aimé, ¿me estás escuchando bien? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo está toda la audiencia de Radio El Grito acá? Una mañana de sol tremenda en Nono, la verdad. Está linda la mañana, ¿no? Ya casi llegando de un rato al mediodía, vamos a tener un día de calorcito, parece, ¿no? Sí, se viene calorcito. Se van a poder poner la malla, ir un ratito al río a tomar unas mates y mojar las patas. Qué bueno. Che, Aimé, contanos, ¿qué nos traes en el día de la fecha? Bien, mira, yo estuve pensando toda la semana pasada qué iba a hacer para la corresponsalidad de hoy. Y resulta que se me cruza por la cabeza, bueno, ver qué está pasando con la situación sanitaria acá en Nono, ¿no? Más puntualmente en el dispensario. Y recién salgo de una entrevista ahí con la doctora Verónica Morán, ella es actualmente la directora de este centro de salud comunitaria, como se le dice, en los pequeños pueblos. No he podido sacar audio porque ella no quiso salir al aire, no quiso que la grabe, pero tengo toda la información en la cabeza. ¡Ah, qué grande! Che, qué raro que no ha querido que la grabe. Dice que se inhibe. No quiso que la grabe porque capaz que se trababa y no me podía contar como una charla de café que acabamos de tener hace nada. Recién salgo del consultorio. Bien, bueno, ¿querés contarnos brevemente qué es lo que te contó la doctora Morán, directora ahí del dispensario de Nono? Sí. Bueno, básicamente yo le pregunté sobre cómo está desarrollando la situación sanitaria actualmente acá en el pueblo, y ella me dice que estuvieron, bueno, muy sobrepasadas de trabajo de todo lo que fue el año pasado con la pandemia del COVID-19, y este año tampoco ha bajado el trabajo, digamos, ellas están laburando, digo ellas porque la mayoría de la planta es femenina, ¿no? Entre administrativas, enfermeras y actualmente hay dos médicas. Ella y una médica de San Luis que cubre guardias en San Luis y viene a San Nono a atender pacientes. Actualmente están atendiendo entre 50 y 60 personas por día, en todo lo que fue la temporada de verano, de enero y febrero. Ella después me va a pasar más datos como para que armemos una nota si hace falta. No ha bajado el nivel de atención de pacientes y, como te digo, no solamente se han tratado casos positivos o contactos estrechos relacionados con la enfermedad del COVID, sino también no desatender las necesidades de los vecinos y las vecinas de acá del pueblo, que más allá de la pandemia también tienen otras afecciones de salud, ¿no? Acá en el dispensario de Nono funciona un consultorio odontológico, están actualmente tres psicólogos trabajando, una de niñez, otros de adultos, hay psiquiatría, hay PCR, hay testeos, hay hisopados, digamos, está bastante completa las prestaciones de salud, pero bueno, ¿no? Con todo lo que tiene la salud pública por detrás y por delante, ¿no? Digo, se las ve bastante cansadas, están laburando de lunes a domingos en doble turno, casi 12 horas está abierto el dispensario. Tengas una urgencia, te tengas que hisopar para irte de vacaciones, acá las chicas están trabajando mucho, así que eso en lo que es el panorama general viene funcionando así. Bien, bueno, un panorama bastante completo, Aimé. Te hago una consulta. ¿Pudiste ver ahí? Creo que estuvieron haciendo una obra de un tinglado o algo así en el acceso al dispensario, porque con esto de que te hacen esperar afuera e ingresar de a una persona, con toda la lluvia que tuvimos en el verano, bueno, los días de calor y demás, me parece que habían puesto un tinglado como para que haya un techito para esperar afuera. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Ella, de hecho, me lo contó personalmente y me dijo que, bueno, algunos vecinos y vecinas se habían acercado, ¿no? A decir, che, bueno, estamos acá, rayó el sol, no da a esperar tanta gente. y te hacen pasar de a uno, y bueno, con toda una gestión detrás, ahora hay un techo con 4 banquitos para esperar afuera en la sombra, han puesto más banquitos también para esperar debajo de los árboles, y así que también esa situación, ¿no?, hace la espera bastante más amena. Bien. Sí. Pude averiguar sobre un programa que se está gestionando, se gestionó en realidad porque tenía una duración de 6 meses. Este programa se llama Proteger, que es un programa de salud familiar y comunitaria que trata de acercar el dispensario a la gente y la gente a los dispensarios. Y digamos lo que es, el dispensario de Nono puntualmente salió como seleccionado junto con el dispensario de San Pedro en Villa Dolores, con Barrio Sur en Villa Dolores, con el SIC de Mina Clavero, y me parece que también era el de Las Rabonas, no recuerdo porque fue mucha información junta. Lo llevaron a cabo de manera remota, sería, por así decirte, digamos. No pudieron hacer el trabajo en terreno por esta cuestión de la pandemia y del aislamiento y de la cuarentena que tuvimos el año pasado, entonces todo lo que fue el trabajo territorial me dijeron que no lo pudieron llevar a cabo, pero sí hicieron todo un trabajo de profundización de relación, digamos, de los pacientes con los médicos. Entonces ahora tienen pasadas en limpio muchas historias clínicas y toda esa información ha sido digitalizada. Está como se ha activado el programa este que te comentaba, sí, por ese lado. Bien, bueno, estamos hablando de un programa que brinda financiamiento para esto, ¿no? Para acercar el dispensario a las vecinas y los vecinos de la comunidad, que no solamente se está ejecutando, se ejecutó en Nono, sino también, como bien decís, en otras localidades del Valle de Traslasierra. Creo que otorgaba un financiamiento de 600 mil pesos. En total, digamos, y fue en 3 partes. Bien, bien. Bueno, lo han hecho como... Para equipamiento para el dispensario, para insumos, pero digamos todo el trabajo territorial, el movimiento y todo lo que es el trabajo de los trabajadores de la salud, ellos no han cobrado un solo peso por ese trabajo. Bien, tampoco lo pudieron hacer de manera presencial, digamos, visitando los domicilios en los diferentes parajes y barrios de la localidad, sino que lo tuvieron que hacer, como vos contabas, de manera remota. Bueno, seguiremos profundizando más adelante sobre este programa y otras actividades ahí en el dispensario Damián García, dispensario de la Municipalidad de Nono. Bueno, Aimé, muchas gracias por el contacto, te mandamos un abrazo. Ah, te hago la última. Ah, capaz que pudiste ver o te lo comentó la doctora Morar o no. Hace unos días vi que anunciaba la municipalidad que habían recibido un aparato para rayos X. ¿Esto existe en el municipio, ahí en el dispensario de Nono? ¿O no lo viste, no te comentaron nada? Mira, no me comentaron nada al respecto. Tal vez se me pasó preguntar, pero lo que sí sé es que están vacunando. Ayer recibieron 50 dosis del Sputnik, que han vacunado con las vacunas que han venido, la de AstraZeneca, la Sputnik V y otra más, la de Oxford, que es la vacuna hindú, y actualmente donde están vacunando es en el Club Unión de Nono. Ajá. Y las vacunas que van bajando, que son la verdad pocas para la población que hay, en Nono ya me hablaba de un total de casi 5.000 historias clínicas que han hecho con este programa que te comentaba anteriormente, bueno, les han bajado de provincia solamente 50 dosis hasta el momento, pero cada vez que llegan dosis están vacunando a la gente. Bien, bueno, Aimé, te mandamos un abrazo grande, impecable la corresponsalía ahí desde el dispensario de Nono, y bueno, la seguimos el próximo miércoles con otra telefónica. Dale, perfecto. Bueno, Pancho, un abrazo a vos, a Martín, a la operadora o operador, no sé quién será, y a toda la audiencia. Saludos. Dale, serán dados. Aimé, compañera de Esqueje, haciendo su corresponsalía desde la localidad de Nono. Por favor, le solicitamos su atención.